Hola, buen día. En materia de política internacional, esta semana hay varias cosas que conciernen a Sudamérica. Rapidito les cuento, se confirmó ya absoluta y totalmente el triunfo de Lenín Moreno y la Revolución Ciudadana en Ecuador. Lo confirmó el Consejo Nacional Electoral, la OEA y muchos países de Latinoamérica, a pesar de que el candidato de la derecha neoliberal, Guillermo Lasso, sigue denunciando fraude. En Venezuela, a pesar de la marcha atrás del Tribunal Supremo de Justicia en su conflicto con el Congreso Nacional, sigue la lucha de poderes y sobre todo en la calle, donde la oposición sigue intentando generar el caos político. En Paraguay, el presidente Horacio Cartes llamó a una mesa de diálogo con todos los partidos políticos, pero el Partido Liberal Radical Auténtico se negó a asistir. Por lo tanto, sigue la tensión política en torno al proyecto de reforma constitucional para permitir la reelección del presidente. Y por último, muchísima tensión política en la Guayana Francesa. ¿Dónde es la Guayana Francesa? Quizás muchos de nosotros ni sabemos que existe, pero está al norte de Brasil, al este de Surinam, es parte de nuestra patria grande, parte de Sudamérica, pero ocupada por Francia y por la Unión Europea. ¿Qué pasó esta semana? Hubo grandísimas manifestaciones, las más grandes de la historia, 10.000 personas marchando por Cayenne, la capital, pidiendo un plan de producción, un plan para que despegue la Guayana Francesa, que lo único que tiene es la base espacial de Kourou. La base espacial de Kourou incluso fue ocupada entre el martes y el miércoles. La base espacial es de donde Argentina, por ejemplo, mandó los dos satélites, el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Muchísima atención, ya decimos, hay que seguir con atención y principalmente lo que pasa en la Guayana. Tensión por todos lados, nos vemos la semana que viene, un abrazo.